La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches para quienes nos están escuchando directamente desde Chiapas, en algún lugar de San Cristóbal de las Casas, desde Comanilel, la mirada colectiva, este colectivo de comunicación. Estamos haciendo La Otra Oreja desde Chiapas en este 2013, programa nacido y transmitido por FM La Tribu, en Buenos Aires, en el 88.7. En el Facebook somos La Otra Oreja. Ahí están alojados los programas anteriores también, ¿no? Entre otras cosas. El mail, otraoreja@gmail.com. Nos están escuchando no solamente en México, en directo, no solamente en Buenos Aires, por FM La Tribu, sino por Contagio Radio de Colombia, por FM Libre de Radio Libre de Santa Teresita, Radio Capoma, desde el norte de Argentina, desde Libertador General San Martín, en Jujuy, allá cerquita de Bolivia, también están retransmitiendo La Otra Oreja. La están poniendo los compañeros los martes a la noche por allá. La locución de este programa, Liliana Daunes, y el lujito de Zoe también. Saludamos a Silvina, coordinadora de este programa a la distancia también temporal, ¿no? Pero coordinó todo el año pasado allá en La Tribu y sigue siendo parte de La Otra Oreja. Saludamos a Paula, operadora, que está poniendo al aire en este momento, cuando es domingo, en FM La Tribu, y operadora también histórica de este programa. Estamos acá haciendo La Otra Oreja. Mi nombre es Eduardo y así comenzamos. Estás escuchando En La Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y allá por los 70, mientras suena la música de los Laicas, Estado de Sitio, impresionante la película, esta era la música, pero en los 70 también, en Colombia, había un dúo muy interesante, Ana y Jaime, este dúo musical colombiano, conformado por dos hermanos, ¿no? Ana y Jaime Valencia Aristizábal. Grupo que estuvo activo entre el 69 y el 86, después con fugaces reapariciones en el 89, el 91, no hace mucho también tuvieron sus conciertos. Ana y Jaime irrumpieron en la escena musical colombiana con baladas, pero en lo que en ese momento se llamaban las canciones de protesta. Vamos a escuchar de Ana y Jaime en esta otra oreja, empezando el programa con temas que están incluidos en, así nos dijeron, en el cancionero de las escuelas secundarias rebeldes autónomas zapatistas. Y a los compas les dedicamos este tema. Vamos entonces a escuchar a Ana y Jaime. Con un poco de humor vamos a reír de la situación de nuestro país. Con un poco de humor y un pañuelo en la mano vamos a reír de la situación de mi país. Ni grande ni chico es mi país, se habla el español, se come maíz. Así, adivina tú cuál es mi país. Hay 10 policías por cada estudiante y hay un estudiante por 1000 ignorantes. Así,

que tiene que ver mucho con las abuelas de Plaza de Mayo y que venimos recorriendo en La Otra Oreja. Y ahí están Los Redondos, ¿no? Una versión muy particular hecha por uruguayos, ¿eh? Por el club de Toby de Cortina, pero es solamente la cortina. Vamos a pasar entonces a escuchar a ¿Por qué no lloras un poco? Gabo Ferro. Sí, vamos al tema. Ahí está, Gabo Ferro. Muchas veces en la tribu, con aires tribales, ¿eh? Gabo Ferro poniendo también su poesía. ¿Por qué no lloras un poco? ¿Por qué se guardan las cosas? Tanto trueno, tanto rayo. Las cosas que no se dicen se hacen flores de un pantano. La muerte no existe acá. Todo está vivo, presente. La memoria es asesina. Da muerte a la misma muerte. Desembala la memoria, que no hay cosa que nos sirva. Te va a servir lo amarrado y lo que anda a la deriva. ¿Por qué no lloras un poco? Vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. Podrán lloverte 100 siglos, pero ni un segundo. La desgracia es cuidadosa, llega y se marcha puntual. No te pido que te amargues, me estás entendiendo mal. El apetito no es hambre y moverse no es bailar. Desembala la memoria, no hay cosa que no sirva. Te va a servir lo amarrado y lo que anda a la deriva. ¿Por qué no lloras un poco? Vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. Y estamos acá en La Otra Oreja recorriendo este disco en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, buscando la identidad de los chicos que fueron apropiados o nacieron en cautiverio durante la dictadura militar en Argentina. Jóvenes que hoy por hoy tienen 35 años, más o menos. Vamos a escuchar Vientre, Cecilia Zavala, por La Otra Oreja. Se pregunta si al ras del suelo las estrellas se ven primero. No sé si es liviano mi pensamiento, tal como pasa el tiempo. Thank you. brille el sol, en su abrazo pueda despertar, amasar la tierra y develar tu raíz. Mientras las cenizas del dolor atraviesen leves el umbral, las semillas nuevas crecerán otra vez. Escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y mientras hay muchos que merecen ir a la cárcel, donde la impunidad está reinando, no solamente en Buenos Aires, con mucha represión de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, frente a lo que es el manicomio, ¿no? El Borda, otro lugar represivo, pero están reprimiendo a los que resisten la privatización en acuerdo con los gobiernos de la ciudad y de nación, ¿no? Y están reprimiendo en este momento. Y la impunidad está llegando a muchos lugares. Está recorriendo América, o me quedo corto, ¿no? Pero bueno, en este tema, poniendo la otra oreja, vamos a ir a una propuesta de Yerbabuena. Vamos a bailar un poquito, ¿sí? A la celda. Yerbabuena, Por la Otra Oreja. A todo lo mandamos a la celda. Mandamos a la celda. Ellos están arriba, tienen todo el poder. Prometen tantas cosas que nunca van a hacer. Se llenan los bolsillos, te dejan sin comer. A todo lo vamos a mandar. A todo lo vamos a mandar. A la celda, a todo lo mandamos a la celda. A la celda, a la celda. A todos lo mandamos a la celda. Cumbia villera. También la policía no para de coimear. Te paran en la ruta, te dejan sin mofar. Si estás en una esquina, te quiere levantar. A todo lo vamos a mandar, a todo lo vamos a mandar. A la celda, a todo lo mandamos a la celda, a la celda, a la celda, a todo lo mandamos a la celda. Este es tu grupo, Yerba Brava. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y empezamos. Ahí está, perdón, Zoe, la interrumpí anunciando La Otra Orejita. Estamos desde Comanilel, desde Chiapas, en este 2013. Este programa transmitido también por La Tribu, por Contagio Radio, por FM Radio Libre, por Radio Capoma. En Argentina, en Colombia, en distintos lugares de México también nos están escuchando. También hay oyentes en Holanda, en Buenos Aires, en Mar del Plata, cerca de Mar del Plata también nos están escuchando. Y así empezamos esta segunda parte, ¿eh? Estamos en el Facebook La Otra Oreja, otraoreja@gmail.com, esperando sugerencias, porque estamos armando un programa de la garganta. De una garganta horrible, ¿no? Por la otra oreja vamos a pasar y vamos a analizar ciertos temas homolesbicofóbicos. Ahí lo estamos preparando. Pero bueno, vamos a la otra orejita, ¿eh? En esta otra orejita vamos a escuchar a unos chicos de Cuba, de William Castillo, un cubano que hizo mucho por la música infantil. Un reclamo de los chicos, ¿eh? Solo de verdad. Ahí está, por la otra oreja. Suena de Colombia, solo la verdad. Ahí va, los chicos. ¡Ah, sí! Las personas mayores me dicen: ¡oye, qué lindo! ¿Y cómo canta? Las personas mayores me dicen: ¡oye, qué ritmo! Porque a los adultos voy a regañar. ¿Saben por qué? Todos los días me asustan. ¿Qué? ¿Con qué va a venir el coco? No. Si no me como la papa. ¿Ah, sí? O por comer muy poco. Por ahí viene el coco, viene el viejo del saco. Va a venir la bruja que te va a llevar. Con el coco loco, con el viejo del saco, con la horrible bruja, no me engañen más. Por aquí en el coco viene el viejo del saco, va a venir la... Me castiguen, pero por favor no me engañen más. Debemos decir solo la verdad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que digan que bailo como mi mamá. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que digan que canto como mi papá. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quieren que baile un poquitico? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Qué bonito! Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y con el fondo de Michelle, ¿no? Mujer que le han cantado los Beatles en esta versión de guitarra. Estábamos escuchando ahí gozando, ¿no?, a los chicos cubanos. Qué manera de cantar, y esto no solamente en el disco, el asunto es que lo cantan habitualmente en la escuela con una gracia increíble. Es muy fácil, supongo, para los productores musicales grabar un disco así, pero vamos a seguir gozando también de la música infantil cubana en esta otra oreja. Y ahora vamos a las mujeres. En esta otra oreja de mujer vamos a seleccionar de dos temas del mismo disco, un disco sobre las mujeres trabajando. Vamos a escuchar entonces, en primera instancia, a Diana Ross. Ahí está, Diana Ross. No hay diferencia, ¿eh? Un reclamo de las mujeres por la otra oreja. Hey, ¿qué pensaban? ¿Que esto no lo podía hacer una mujer? Pues escucha y siéntelo. Hey, hey, uno, dos. Hombres, mujeres y qué, no hay diferencia. Tantas rimas como versos que salen por inercia. Vamos, tú y yo sabemos que no hay diferencia. Mira, verás que no hay diferencia. Hombres, mujeres y qué, no hay diferencia. Tantas rimas como versos que salen por inercia. Vamos, tú y yo sabemos que no hay diferencia. Dicen por ahí que las mujeres no hay nivel y que nos apoyan si estamos de buen ver. El rap es el enfoque normal que mi flow provoque. Con rimas escotadas muestro mis mejores dotes. Le pongo el toque, no me preguntes por qué. Yo estoy en tocadas mientras tú vas de malote. Se ve como se vea, se da como se deba. Y aplausos no dependen de cómo me mueva. Se trata de pasión, disciplina y esfuerzo. Tener la habilidad, mucho rap en exceso. No importa tu país, religión o lenguaje. Mientras digas lo que vivas, viaje. Con mensaje, con niveles, lo que traje. Serle fiel al papel, el deber hacerlo por placer. Seas hombre o mujer, entregarse al cien y dejar huella en cada viaje. Cada viaje. Mira, verás que no hay diferencia. Hombres, mujeres y qué, no hay diferencia. Tantas rimas como versos que salen por inercia. Vamos, tú y yo sabemos que no hay diferencia. Mira, verás que no hay diferencia. Hombres, mujeres y qué, no hay diferencia. Tantas rimas como versos que salen por inercia. Vamos, tú y yo sabemos que no hay diferencia. Me preguntan que cuánto tiempo llevo en esto, que qué grupos escucho, que quién es mi maestro. Pero por favor, no por ser mujer y estar bonita, no sabré más de rap que tu bandita. Esto es bueno, no apto para menores. Esto es serio, tumbando a los habladores. Hay por montones en cada esquina. Para cada uno traigo rimas asesinas. En serio hago combos, temores impongo. ¿Cuándo entenderán de lo que se trata? Hacer lo que queramos sin importar lo demás. Sin rencores, sin envidias y sin mirar atrás. Rescata lo grato y aprende de las caídas. Que lo que tiene que ser, simplemente será. Y ya me ves, jugándome la vida. Soy capaz, solo existe rap, por siempre jamás. Mira, verás que no hay diferencia. Hombres, mujeres y qué, no hay diferencia. Tantas rimas como versos que salen por inercia. Vamos, tú y yo sabemos que no hay diferencia. Mira, verás que no hay diferencia. Hombres, mujeres y qué, no hay diferencia. Tantas rimas como versos que salen por inercia. Vamos, tú y yo sabemos.

Che Guevara. Y nos estamos despidiendo, como siempre, de este programa con una versión, con una subversión de Hasta Siempre, este clásico de Carlos Puebla. En este caso, por el grupo Gauchos 4, que en realidad venían de Los Arribeños, un grupo folclórico argentino que al irse al exilio se juntaron con dos españoles, dos de ellos hicieron Gauchos 4. Ahí está, ¿eh? Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Para implantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Triste amaneció Bolivia con tristeza americana por tu mirada lejana, luz de ideal y semilla. Todo el celeste del cielo quedó dormido en tus ojos. De tus despojos remontó un águila el vuelo, pero tu antorcha quemante irá en nosotros ardiendo. Te seguiremos teniendo hasta siempre, hasta la victoria siempre, comandante. Y aquí se queda.